pierdas y tu tiempo no pierdas. Conmigo no encuentras nada. A escondidas vive chequeando las fotos, investigando mi perfil. No lo niegues, bien te conozco. Todo lo que tú hiciste conmigo, quieres repetirlo. Andas buscando más y a mí eso me da igual. Todo lo que tú hiciste conmigo, quieres repetirlo. Andas buscando más y a mí eso me da igual. ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya. Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya. ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud, yeah, la conozco ya. Sabe qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya. Yeah, yeah. ¿Cómo nos hace falta el fin de semana? Definitivamente, ¿cómo nos hacen falta las tandas de la Mega? Aquí estamos listos, Mr. Brian y Cernadilla, y para traerles una tanda más de música a todos ustedes en este weekend. ¿Estamos listos? Nosotros sí, encendemos. Una tanda más. Parruco. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. ¿Están listos o no? Pero qué clase de rumba, papá, pa la que yo cogí anoche, que no recuerdo lo que sucedió. Con toda la Mega. Voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después. Para ser de mi amuel, es que no sé por qué. Cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Ah. Conozco tu debilidad, ¿cómo hacer para envolverte? Si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Así que me hables de entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que tan loca fue tenerme. Un secreto, tu mirada y los sentimientos. Un secreto, tu mirada y los sentimientos. Un secreto, era cuestión de tiempo, de un lugar y de un momento. Confiando en lo que creo, tu mente me llama, yo le contesto, mi mente te pienso con el deseo, la alimento, yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Perfecta, tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Te pala sensual, así te quiero ver, te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Pero una Barbie, muñeca princesa, y no es de más, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Te pala sensual, así te quiero ver, te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Es un secreto, época cuando me decía que el reggaetón no iba a trascender, que sería solamente cuestión de una moda, pero no, aquí estamos nosotros, pasando los años, las décadas, con canciones como esta que va a sonar a continuación con Serna DJ en las tandas. Si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y yo suénalo, acá y aceléralo, todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo, que me mate la vibra, hasta ahora y gozatelo, métele sazón, mami, como dice tío, ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón, Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró, bajo fuerte como Ron, falla con mi pantalón bailando reggaetón, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El reggaetón la pone friki, se pega como Kiki, como Yavia con el wiki wiki. La vida loca como Ricky, la pela de Piki. Ellos te visto fumando triple, tú sabes que no son, me resuelto de montón, Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró, bajo fuerte como Ron, Ron, Ron. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El negocio socio, chipábeme, Sky rompiendo. Escápate conmigo esta noche, bebé. Quiero comer, me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Quiero comer, tus labios besar. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba, tremenda loba. Solo un beso y calienta la escoba, se me pega y me soba. No se incomoda, la baby es una pantera, yo soy su Casanova. Escápate conmigo, donde no hayan testigos. Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso, tú quieres castigo. Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo. Escápate conmigo esta noche, bebé. Se demora si le pongo que tranquilo, porque no se enamora tranquila. La vida conmigo te la vacila, que no he visto otra baby de tu liga. Esos besitos que me dan ganas de amanecer contigo todas las mañanas. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, eso me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Quedar dormidos, ey, no, saquen la botella y por favor, sirvan otro trago. Y aquí tomándose otro trago, su exnovio con otra está. Ah, los amigos tuvieron un estado, que hoy de farra se van. Te cambió siendo mejor que ella. Por mujeres y un par de botellas. Por amigos que no son amigos en verdad. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Everybody go to the disco. Ahora lo juro y sin disimulo, olvidando la pena de los pies. Ahora hace lo que quiere, como quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. Me gusta y pone la música. Ella baila como nunca. Y ahora lo juro y sin disimulo, olvidando la pena de los pies. Me gusta y pone la música. Ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. Ahora paría, los días son grises. Mañana no son felices. Lo que eran besos ahora son cicatrices. Está soltera y pa' la calle a que yo te coja. Te monto en la Mercedes roja. Voy a que eso abajo se te moja. Pa' que conmigo te sonroja. Mientras de todo lo malo te despele la maleta. Hace tiempo que se olvidó de ti. Yo quiero financiarte más, yo quiero darte un peti. Puta linda con tu cuerpecito peti. Y esa barriguita con más cuadritos que me ve. Mañana desayunamos Fruity Loop. Voy a darte, y eso lo sabes tú. Entramos al cuarto, pero no pagan la luz. Ellos van a castigarte por tu mala actitud. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora lo juro y sin disimulo, olvidando la pena de pie. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, música, ella se va para abajo con toda su gang. Ahora baila, fuma, toma, sola. Llega a la casa y no le dicen nada. Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella. Está borracha pero pide otra botella. Es que esa hora tiene la nota en alta. La felicidad en ella resalta. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena de pie. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. Cuando el niño pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena de pie. Cuando el niño pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también. Acá siempre saludamos a la gente que está enrumbada, emborrachada, llevada del carajo, despechada, enamorada o que levantaron esta noche, que están de conquiste. A ustedes, feliz noche. Donde quiera que estén, en la casa, en el trabajo, ya rematando, de pronto en el Cinco Letras, repórtense ya mismo. Dua Lipa. Me encanta. Que te quedes conmigo. Deja tus amigas ahí atrás, que nos vamos en un día escondido. Nos vamos pa' tu secreto, allí calmamos la cana. Suéltate conmigo, mamá, ya no voy más atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby. Yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer. Oh, na, na, na. Contigo por siempre, baby. No quiero dejarte esta vez. One day you love me again. One day you love me for sure. One day you wake up feeling how I've been feeling, baby. You knock at my door. One day you love me again. Love me again to the end. One day you play me, Charlie. One day you realize I'm more than your lover. I'm more than your lover. I'm your friend. En el fondo, otra baby me escribe, nunca le respondo. La vida da vuelta y el mundo redondo. Y yo voy a que te beso de nuevo en London. Mi vena es más bella, encima de la arena viendo las estrellas. Yo sé que ni la ola amoró mi huella. Pero tu picha eres lo que me atropella. Sol, playa y en la arena, vamos allá. Y así calor, y calor, y calor. quita la sombra y se queda. Ella no tiene falta de dependencia. Ella me llama para que no te cansa. Yo me meto a su vida primero. Hasta la presión, no se llama Lorena. Sin miedo. En el agua ya parece una sirena. Ella me gusta, ella me encanta. Y ella se lucha cuando ella está. Quítense el pantalón. Bueno, no mentiras, quítense lo que sea, pero también quítense de una vez la borrachera en exceso. Tomen bastante agua para que no les dé guayabo más rato. Nosotros seguimos. ¿Ronda de clásicos o qué? Unitun, Zion y Lennox. La biografía. ¿Cómo dice? Motivando a la IAR. Me pones en tensión. Ay, no, Serna. Cuando bailas así. Estás muy duro. Me pones mal a mí. Qué chimba, parce. No puedo resistir. Claro, quiero ponerte yo. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Es claro que quiero ser parte yo. Esto es en ti. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Es claro que quiero crearte. Que se viene, que es durísimo, de lo más grande de la historia. Saludo a Lorena, a Michael, a Dayana, a Cristian, a Daniela, a Sebastián, a Gabriel. Yankee. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende la turbina. No discrimina. No se pierde ni un país de marquesina. Se acicala hasta para la esquina. Luce también que está la sombra de combina. Asesina, me domina. Angel, carro, motora y limusina. Llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaetón de la cocina, ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Aquí yo soy el mejor. Conocerte, por si acaso no vuelvo a verte.

pa' que pueda con la mano en la pared. Métele como ve, suéltate en la pista, hasta abajo ahora es que ve. Te gusta el oscuro, el perreo va de seguro. John Z, DJ Ulva, Rome, Wisin y Noche. Y suena el dembow. Dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es. Estoy perreando, la nota sube elevando. Estoy perreando, sigo perreando. La Red Bull la sigo dando. Antiparo, quiero dormir. Vacilando, quiero seguir. Ya la nota quiero subir. Disco dando, hasta morir. Quieres ir, lo pongo pa' casa. Quieres fumar, yo tengo melaza. Llega a con tu puta descalza. Quieres volver, tírame el guasa. Estoy perreando. Pero yo sí los veo. ¿Cuántos están perreando con las tandas de la Mega? Manito arriba a través del WhatsApp 310-210-7481. Es imposible no bailar, ¿o qué? ¿Ustedes qué dicen? Nein, du für Opa Mutte seh. Ja, kacha, schneller dann es leer. Hat es tracka, bracka, want dat is verbrennt. Never ga je dagga als je leer. Do it for die ba, ba, ba. Do it for die ba, ba, ba. Schatje ga hoog, schatje ga laag. Jij bent geen hoog, ik ben nog maar. Je hoeft niet te stressen, meisje finesse. Ik zou je letterlijk scheur uit je leggings gaan. Jij bent de best, best. Ever dat je rest, rest, rest. Zij kan bukken op hele enge weer. Hey, wat doe je? Het is zonde als je zit. Geen ijs, maar je pussy hold drip. Ben met Diplo in de club, het is lit. Dus dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. Draai, draai, draai, draai, draai, draai, draai. Oh, I'm gonna tell a nina que se va pa' la ya todo el mundo la conoce. Hoy está soltera y quiere roce. Pide que la toque, toque, toque. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Dile al DJ que me ponga la de otro trago. Una que canta sexy que se cree que yo le pago. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo. Olvidando la pera me la pedí. Es que esto sigue hasta las 6 de la madrugada. ¿Dónde están las solteras y los que fuman marihuana? Aunque de aquí me guste, no me voy hasta mañana. Y si nos vamos es un hotel todo el fin de semana. Sí, y no paré. Se te sube el traje y el booty se te sale. Desde la mañana tú y yo somos iguales. Tratan de imitarte pero no, no le sale. No, no le sale. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Que se reporten todas las mujeres solteras que sin freno van a janguear. Salí matando con la comita mi cartera. Si se te olvidó, soy la criminal. Así que ponte la tuya de la prieta, nena. En la

ahí, ahí, ahí. Y yo quiero quedarme, más tú sabes dónde. De ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Baby, que tú me separes, que tú no sales de ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde. De ahí, ahí, ahí, de ahí, ahí. Una combi de narguitetita que no se compra en el mall. Y yo quiero penetrarte 360 y un wall. Y usted ve que después de chingar no da ni un call. Yo me de light y prendemos un blunt. Tiene esa esquina pa' parar. Yo me dice que eres una de cara. Y acá la veo. Tiene la mano en la rodilla, wow. Yo hace manejo. Hipnotizado y entonces lo conteo. Quería un perreo, el DJ puso el conteo. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo. Baby, que tiene esa pared, que tú no sales de ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Y yo quiero pegarme, pa' tú saber dónde, de ahí, ahí, ahí, de ahí, ahí. Baby, que tiene esa pared, que tú no sales de ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Y yo quiero pegarme, pa' tú saber dónde, de ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Dale calor, ella quiere calor, y a ti te pide calor, y nos fuimos a vapor. Sin pena, ya sabes que está buena, una pepa para el sistema, y sale con la ganga del problema. Alerta, si te pillo suelta, te voy a tocar mucho más rico que una orquesta. Dale calor, que ya quiere calor, gatita pide calor y le voy a hacer el favor. Baby, que tienes esa pared, que tú no sales de ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde, de ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Baby, que tienes esa pared, que tú no sales de ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde. Los que están parados bailando, no, no se vayan a sentar, que esto apenas está comenzando. Pero los que están sentados, oigan, no sean aburridos, o párenlos. Ustedes ayuden, ayuden para que se gocen las tandas de la mega. DJ Eric, no le bajen, súbanle el volumen, que todo el mundo se entere que la estamos pasando bueno en la mega. Que como dice el KR, se den cuenta que estamos PPP. Yo le hago todo lo que la complace. Que soy su nene, que soy su bebé. Se pone loquita cuando me ve la tele. La firma en la vida. Que le dé y que le dé. Y le hago de todo, de todo. Hago de todo, man. Baby, yo soy tu bebecito. Y tu cuerpo yo necesito. Yo soy tuyo enterito. Te llevo al infinito. Mamacita. Y recuerdo aquella vez. Que te pusiste bruto y te pegué a la pared. Se lo guardo la foto el DVD. Y por eso siempre pa' ti estoy PPP. Puesto por problema, esto pa' darte placer. Yo seré tu hombre y tú serás mi mujer. Baby, si te llamo es que te quiero comer. Y dale gusta cuando estoy PPP. Siempre he puesto pa' darle placer. Ella me pide que le dé, que le dé. Y yo le doy todo lo que la complace. Soy su nene, que soy su bebé. Se pone loquita cuando me ve la TV. Ella me pide que le dé, que le dé. Y yo le hago de todo, de todo. Me fascina. Qué rico tenerte encima. Tu boquita me domina. Estoy yo bailando en una hacienda. Rose, rose, me vuelve loquita cuando pose, pose. Vamos a nacerlo con Lucy, Lucy. Tú eres mi baby personal. Mi gatita es Blue. Mami, mamacita, mamacita. Nena, señorita. Después de la pepa ya estamos ahíta. Que se escucha el ritmo y se excita. Que con un par de tequila y así tan. Se olvida de su novio y está caliente. Esta noche es mía, mía. Esta noche es mía. Puesto pa' darte placer. Dime cuando quieras calor. No salí desde que entré. Quieres sexo y no amor. Sube y baja como rola. Yo quiero comerte toda cuando estés sola. Como un capo con su pistola. Tú llegas y la temas pa' la coda. Y mami, vente, quiero verte. Puesto para complacerte. Un infierno y tú tan fría. Y como quiera te prendía. Quiero comerte. La tentación es muy fuerte. Me gustó todo lo que hacía. Estoy puesto pa' lo que tú digas. Ay, Ale, gusta porque soy PPP. Oigan, los estoy viendo cantando y bailando. ¿Están PPP? Cuenten pues, ¿con qué nos vamos, DJ Eric?